Bienvenidos a mi segundo podcast. Aquí en este podcast me gustaría continuar con el tema del podcast anterior, que era el de Windows 7, Windows 7 del fin de soporte, la empresa, etcétera, etcétera. Pero aquí me gustaría continuar hablando de, bueno, vale, tengo ejemplo una empresa, ¿no? Con unos ordenadores, pongamos, yo qué sé, 2010, 2011, el típico torre esta oficina HP, o de, pues, HP, o de la marca que sea, de la que sea. Torre esta para la oficina con unas características normales que se usa pues, para administración, informática, etcétera, etcétera. Usa los servicios de la empresa y ya lo tengo con Windows 7. No puse así en su día y lo tengo con Windows 7. Y así no tengo uno, así tengo un montón de ordenadores. Con Windows 7 más o menos me van bien, ¿vale? Pero claro, ¿qué hago? ¿Qué hago con la seguridad y con todas esas cosas? Porque Windows 7 está fuera de soporte. Pues eso es lo que voy a hablar en este podcast y voy a daros varias opciones que podéis hacer en el caso de que tengáis eso, varios ordenadores, hasta si tenéis un ordenador en casa con Windows 7. Pero este va más orientado a empresas, a medianas empresas, pequeñas, medianas empresas, bueno, más grandes también, que tengan muchos equipos con Windows 7 ya desactualizado. Vale, vamos a empezar por la primera opción, que no es la mejor, pero es la que seguramente, si te vas a la página web oficial de Microsoft, te dirán que básicamente que te compres un ordenador nuevo de los que ellos te recomiendan. Muchas veces o son o los propios Surface, o son otros ordenadores de marcas que Microsoft recomienda con Windows 10 y ya está. Esto, aparte de que personalmente, a la hora de hacer una inversión de dinero, pues una gran inversión, no es que lo vea un dinero muy bien aprovechado, pues aparte de eso, pues hombre, es que tienes que hacer una inversión. Entonces, en muchos casos, pues puede ser que no venga rentable, que no venga rentable, ¿no? Hacer una inversión así. Y es que muchas veces no hace falta hacer esa inversión, aparte de que no lo haría así. Entonces, la segunda opción que tenemos, aparte de algo, ahora luego voy a entrar con la de soporte extendido, es cambiar el sistema operativo de los ordenadores. Windows 10, en un ordenador con Windows 7 normal, el típico ordenador de 8, 4 GB, etcétera, etcétera, no va a ir bien. Puede ir, pero no va a ir bien, bien. Entonces, en esos casos, yo lo que recomiendo, vamos a poner un ordenador ejemplo, las características ejemplo. Un ordenador, el cual tiene 4 GB de RAM, DDR3, o sí, DDR3 tiene que ser, creo. Un procesador de 64 bits, un Intel i3 antiguo, un Intel i5 antiguo o cualquier otro procesador, ¿no? Un disco duro HDD, ahí hay que tener en cuenta, de 200 gigas, 240 gigas más o menos, y un montón de polvo por dentro y una pasta térmica interior. La pasta térmica, lo resumo rápidamente para los que no estén muy informados del tema. El procesador es una cosa, es una pasta que hay entre el procesador y el disipador, lo que es el cacharrito con el ventilador. Esa pasta sirve para que el calor del procesador se vaya al disipador. ¿Qué pasa? Que si no funciona bien esa pasta y no transfiere bien el calor, el procesador se pone muy caliente y va más lento. Es un resumen básico para que lo entendáis. Pasta térmica y luego que está sucio por dentro, que está sucio, eso hace que vaya mucho peor. Entonces, esas son un equipo ejemplo. Ahora, ¿qué podríamos hacer con este equipo? Pues a ver, este equipo da igual lo que le instales, pero este equipo lo que sí que habría que hacer sería un mantenimiento y un cambio de algunas piezas básico interior, ¿vale? Si tenemos este equipo de ejemplo, que este podría ser un bastante buen equipo para lo que vamos a hacer, habría que hacerle tres cosas. Uno, limpiarlo bien por dentro, eso es imprescindible. Cambiarle la pasta térmica, eso. Lo que la mano de obra sí te puede costar más caro, pero si lo haces tú, limpiarlo no cuesta nada y la pasta térmica cuesta 3 euros. Eso, y luego aparte de hacer eso, otra cosa que también tendrías que hacer es cambiar el disco duro que lleva por dentro por un disco duro, no, por una unidad de estado sólido SSD, que es como básicamente el disco duro, lo que tienes es dentro de un disco girando, y la unidad de estado sólido es básicamente como un pendrive, como el almacenamiento de un móvil. ¿Qué pasa? Que ese almacenamiento, aparte de que son más resistentes, más duraderos en el tiempo, son mucho más rápidos. Y a día de hoy, una unidad de estado sólido normal, básica, normal, está muy, muy barata. O sea, hace un año eran más caras, pero a día de hoy puedes comprar 240 gigas por 30 euros. Perfectamente. Y eso va a mejorar muchísimo la experiencia de uso del ordenador. Entonces, una vez que ya tenemos equipo limpio, con pasta térmica, pues los equipos suelen tener lo que te digo, lo que he dicho antes, 8 años de año, 7 años, eso ya está muy sucio, y con todo eso, una vez que lo tenemos limpio, con pasta térmica y con esa nueva unidad de estado sólido, ahora llega el punto del software. Y aquí, en este caso, yo no recomendaría instalar ningún Windows, porque tienes dos opciones. Uno, o que al final te acabe yendo lento, porque es verdad que Windows 10 recién instalado va mejor, pero luego al final acaba yendo lento. O dos, que esté obsoleto y que te pueda arriesgar a amenazas de seguridad, te pueda arriesgar a amenazas de seguro en la seguridad. Que además, últimamente, el último año ha habido un montón. Y no es ya que. No, no, es que no es ya que te metan en un sitio raro, no. Es simplemente que es que a veces que se te meten en Windows. Entonces, yo descartaría en un primer momento Windows, ¿vale? Ahora, yo aquí dividiría el tipo de trabajo que vamos a hacer, ¿vale? Si estamos hablando de una empresa, como suele ser lo más común, que no es una empresa dedicada a cosas de informática, porque si suena, seguramente no me interesa este podcast, además, este podcast está orientado a gente así, a empresas, pues, que no tienen mucho conocimiento de informática, está orientado a esa gente. Bueno, conocimiento de informática medio, pero no de muy altos. Para una empresa de esa que seguramente lo que hagas sea trabajar, navegar internet para hacer varias cosas, trabajar con páginas web de nivel medio, no demasiado pesadas, hacer documentos de texto, hacer presentaciones, usar algún software de contabilidad, el que sea online, la caja, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas de empresa. Así que no gastas muchos recursos, entonces en este caso estos ordenadores nos valen. Perfectamente, perfectamente. Una cosa que sí que no había dicho antes, por ejemplo, si tu ordenador, yo veo que el mínimo, no, la cantidad recomendada para este tipo de uso y el sistema operativo y los sistemas operativos ahora voy a recomendar son 4 GB de RAM. Si tu ordenador tiene menos, si se le puede emplear, pues ya le pones tú a sus 4 GB de RAM. Y eso sí, que sean 4 GB de RAM y 64 bits. Entonces, en ese caso, yo creo que si hace esa impresión, cumple esos requisitos, 4 GB de RAM, 64 bits, SSD, ese tipo de requisitos, creo que entonces sí, eso sí te va a valer, ¿vale? Si no, puede ser que funcione, pero va a estar más justo, o sea, no vas a tener un espacio alto, un gran espacio de movimiento para que funcione bien todo el software, ¿vale? Ahora, vamos al grano. Una vez que ya tenemos el ordenador, un ordenador no muy moderno, pero un ordenador sí ya en buen estado, con SSD, etcétera, etcétera, llega el turno del software. Entonces, como he dicho, ningún Windows sería el que recomiendo. ¿Qué recomiendo? Pues básicamente yo recomendaría, uno, una distribución de Linux medio ligera. Eso significa que Ubuntu no la recomiendo, una distribución de Linux medio ligera. O dos, que no deja de estar basado en Linux, Chrome OS. Vamos a empezar por partes. Una distribución de Linux, GNU Linux, creo que eso ya lo conoce todo el mundo. Básicamente son, vamos a resumirlo, no está muy bien resumido, una distribución de Linux básicamente son sistemas operativos, ¿vale? La mayoría de sistemas operativos de Linux, o los que son así más para el usuario, suelen estar basados en Debian. Debian es no una distribución de Linux, sí, pero una distribución de Linux base. Eso significa que ellos son, que ahí se basa la mayoría del sistema operativo. Vamos, me voy a intentar explicar bien. La instrucción de Linux son básicamente coger varias partes, ¿vale? Que ha hecho la gente o que han hecho empresas de GNU Linux, ¿vale? Coger varias partes y con eso crear un sistema operativo, ¿vale? Un operativo que pueda funcionar con programas, que fuera hacer de todo y además que sea fácil de instalar y cómodo para el usuario. Entonces, eso, por ejemplo, ahora llega y eso lo hacen ya Debian, ¿vale? Y ahora de Debian te puedes descargar Debian, que no es el que recomiendo porque no es así muy amigable. O sea, se puede usar un usuario normal, puede usar, pero todavía un pelín complejo. Pelín, nada más, muy poco. Cada vez menos. Y de ahí, pues ya muchas distribuciones de. Ya hay de ahí. O distribuciones como Ubuntu, como Linux Mint, Thorin OS, todas esas cogen Debian, la adaptan para su propósito y la distribuyen ya para gente, para todo el mundo. Eso sí que ya lo puede usar cualquier persona, son muy sencillas. Aparte de Debian hay otras, ¿vale? Pero Debian es así la que yo considero ideal para esto. Entonces, ahora, ahora, entonces, si lo que vas a usar, si lo que vaya a querer vas a usar programas normales, o sea, ordenador, ordenador, y no vaya a querer, y vuestra empresa no vaya a querer tirar mucho de lo que sería software online, lo mejor es la distribución de Linux, ya que eso funciona igual que Windows. ¿Qué distribución de Linux puedo recomendar? Pues Thorin OS Lite es una de ellas, Lubuntu es otra de ellas es Linux Mint, no la versión Xeamon, sino una versión más ligerita como KDFSF, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, las versiones más ligeras con el escritorio más ligero. También, pues esas son más o menos las que recomiendo, Lubuntu, Kubuntu. Eso ya lo miráis, yo aquí no voy a ir exactamente a la que yo aconsejo, eso ya lo investigáis vosotros, pero eso sería una buena opción. Ahí, desventaja de eso, que si usáis software que solamente está para Windows y que os sea imprescindible, no sé por qué, porque no suele ser lo normal, pues entonces no podéis. Pero en la mayoría de casos generales de empresa, con no demasiado esfuerzo se puede pasar perfectamente a Linux y usar todo el software. Además, muchos de los software de contabilidad de empresas suelen estar online. Así que realmente no sería muy complicado pasarlo todo a Linux. Y aparte, empresas como Ubuntu, no tiene por qué con Ubuntu además esto. Otras empresas ofrecen opciones de administración de varios equipos, de manera que con una cuenta de manera que desde un equipo central se le puede enviar a los demás equipos que instalen un software, que se actualicen, que se enciendan, que se apaguen, etcétera, etcétera. De un equipo central lo puedes controlar y así si tienes una gran cantidad de equipos se pueden controlar fácilmente y la instalación de programas y todo eso tampoco es muy compleja. Aparte, con otra ventaja que tiene, una desventaja es la posible incompatibilidad con software de Windows. Una gran ventaja que tiene es la seguridad. La can virus Windows li li perdón, Linux no es completamente no es completamente seguro. Todos los sistemas operativos tienen fallas de seguridad, pero estadísticamente la probabilidad es para que se te meta un virus de li en Linux es una de 100 comparada con la de Windows. O sea, si en Windows son 100, en Linux sería el 99% menos de probabilidades de que se te meta un virus o un ransomware. Eso es uno, porque no se crean tantos virus para Linux. Dos, porque es más. Dos, porque al ser el código libre, eso significa que cualquier persona que sepa, o bueno, si no sabes, también lo puedes mirar, otra cosa es que lo entienda, puede ver el código fuente y puede detectar las vulnerabilidades, puede asegurarse de que la empresa que lo cree lo está haciendo bien, no está metiendo ninguna mierdecilla y te puedes asegurar de que es seguro y además millones y además miles de personas en el mundo que informáticos pueden estar revisando ese software y asegurándose de que funciona bien, porque al ser código libre cualquier persona lo puede ver. Entonces, una gran ventaja es la seguridad, la otra, la que he dicho ya, que es código libre, significa que seguridad, fiabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hombre, que sabes qué hay detrás, no es como por ejemplo Windows, que tú no sabes qué está haciendo detrás Windows, y sí se sabe, totalmente transparente. La siguiente, estabilidad, es muchísimo más estable, en general, gasta bastante menos recursos y es muchísimo más estable. A lo que me refiero, vas a tener menos fallos. Además, si se te desconecta la corriente, lo vas a poder volver a encender y se queda todo igual. Eso es gracias a su tipo de, el tipo de archivos que utiliza, etcétera, etcétera. Y para los que se pregunten esto, que sé que no sé por qué se creó eso de que, bueno, y si a mí me envían un Word, ¿cómo lo abro? Pues se puede abrir perfectamente, no con Word, porque Word no está, bueno, como digo, un Word, un PowerPoint, un Excel, etc. No con Word, porque Word no está para Linux, bueno, sí está, pero online. Pero si hay herramientas como, por ejemplo, si hay software de edición de software para de ofimática, como yo uno que recomiendo, esto no es nada patrocinado, sino que lo recomiendo, es WPS, creo que es chino, es uno de los mejores. Aunque te suelen venir a distribuciones con uno que se llama LibreOffice, pero el WPS para mí es el mejor, es el que yo utilizo. Y ya está. Entonces, lo que hemos dicho, fiabilidad es transparencia y seguridad. Y transparencia y seguridad, también rendimiento y también. Que al fin y al cabo también es bastante compatible. Y luego, la siguiente opción que tenemos es Kronos. Kronos es un sistema operativo, entre comillas, desarrollado por Google, porque no es completamente desarrollado por Google, el cual está basado en Linux y básicamente se basa en el navegador de Google Chrome o Chromium. Este operativo básicamente está hecho para que tú todo lo hagas en Chrome. O sea, tú lo enciendes y lo primero que te sale es Chrome. Entonces, el sistema operativo ya no lo veo yo tanto para todas las empresas, porque hay que tener, porque todo va online, prácticamente todo. Y entonces, si todo lo que hace tu empresa va online, todo lo que hace la puedes llevar online, y además funciona, vas a usar los servicios de Google, vas a usar el almacenamiento en Google, tu empresa utiliza el Google Suite y está todo hecho con Google. Pues lo vería una muy muy buena opción porque tiene todas las ventajas de Linux y lo vería una muy buena opción. Una cosa que me hay que destacar es que no tan bien como en Linux, pero puedes ejecutar aplicaciones de Linux en Kronos. Creo que todavía está en fase beta, pero lo puedes hacer. Si en un momento tienes una aplicación de Linux, la puedes llegar a ejecutar en Kronos. Ese lo recomiendo para cosas más en específicas, pero también lo recomiendo mucho. Entonces, las dos opciones que yo daría sería GNU Linux, la distribución que mejor veáis, investigarlo, y Kronos. Para Kronos, tenéis que. O sea, Kronos no se distribuye di directamente como un sistema operativo que lo metes en un CD, DVD, pendrive y lo instalas, sino se distribuye como sistema operativo, pero como Android. O sea, el sistema operativo, pero que tú no lo puedes instalar. Entonces, hay empresas como hay empresas que lo que hacen es coger eso. Una de ellas es Cloud Ready, esa es la que quería decir antes, Cloud Ready, que además ya es de Google, coge Kronos, lo adapta, lo hace una cosa parecida a las distribuciones de Linux, aunque tocan menos cosas, y lo hace que lo puedas meter en un pendrive, instalarlo en tu ordenador normal y usarlo. Y es súper ligero y se enciende súper rápido y funciona muy muy bien. Como he dicho, no es tanto, no es como un sistema operativo en sí de ordenador, como puede ser Windows, Mac OS, Linux, no es así, pero puede ser una muy buena opción. Pero lo que sí que no os recomendaría es quedaros con Windows 7, ya que puede suponeros una gran amenaza de seguridad en la empresa. Y aparte está totalmente obsoleto y aparte de la seguridad, va a ser mucho más productiva tu empresa si utilizas software más moderno y mejor y además con mejores funcionalidades, más veloz, etcétera, etcétera. Una cosa que sí que puedes hacer temporalmente es usar el servicio de actualizaciones extendidas de Windows 7, ¿vale? Que si eres un particular, no puedes llegar a descargar, a pillar gratis, pero si no eres un particular, si eres una empresa, tienes que pagarlo. Y no me hagáis mucho caso, pero vamos, creo que era así, lo leí, creo que era así. Consiste en el primer año, o sea, de enero de 2000, O sea, el primer año, que creo que se acabó el soporte en enero de 2020, el primer año de actualización extendida oficiales de Microsoft, o sea, solamente cosas de seguridad graves, eran 25 euros por equipo. El segundo año, o sea, este año, son 50 euros. El tercer año son 200, son 100 euros. Y no sé si un cuarto año, si un cuarto año serían 200 euros. Personalmente, si no he encontrado otra manera de hacerlo legal para empresas, legal, vamos, que no es que sea oficial con su licencia, no le veo ningún tipo de sentido y es un derroche de dinero bastante grande, una cosa muy tonta que de todas maneras va a tener que cambiar. Así que creo que las conclusiones serían que lo que yo recomiendo, si tienes una empresa que tiene muchos equipos con Windows 7, o uno nada más también, o si tú eres un particular, es cambiar la distribución de Linux, o si cumple los requisitos tuyos, cambiar a CronOS con CloudReady o con la empresa, o creo que es la única que lo hace, así que tampoco, con CloudReady. Y te va a convencer bastante. Porque además, eso, además, Linux, GNU Linux es un sistema operativo muy potente, muy bueno, muy, muy completo, muy eficaz y que funciona muy, muy bien. Y no te va a decepcionar. Bueno, eso ha sido todo. Perdón por los pequeños errores que he tenido en uno de mis primeros podcasts. Y lo quería hacer así un poco después. Digo, pues mira, si me equivoco, pues que salga. O sea, un podcast que no, que tengo, voy a editar un podcast que si me equivoco y digo algo, pues sale. Algo si parece un directo. Y ya está, eso sería todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.